triunfos, derrotas y resistencias en Historias Comunes por Radio Semilla. Bienvenidos compañeras, compañeros a Historias Comunes en este 28 de agosto 2020, donde en Argentina se anuncia ya la primavera, se siente en el verde, en los brotes, en los árboles florecidos y se siente en el cuerpo también, que la pandemia no pueda parar esta fuerza de la vida. Estamos en Radio Semilla, una alternativa popular de comunicación. Estamos en IMPA, Fábrica Metalúrgica de los Trabajadores y Espacio Cultural. Y estamos en el barrio de Almagro, ciudad de Buenos Aires, con no tan Buenos Aires, gobernada por la derecha neoliberal en Argentina. Nos acompañan en la realización de este programa Alba en la programación, con sentido latinoamericanista, Clara en la operación y compaginación, ambas con sentido militante necesario. ¿Quién les habla? Osvaldo El Chango. En Historias Comunes, los 10 minutos iniciales, los que nos siguen lo saben, son los de reflexión compartida y lo hemos venido aprovechando en los últimos programas en busca de posibles respuestas a interrogantes de por dónde podría transitar un proyecto emancipatorio en Latinoamérica. Inquietudes que compartimos con la red de Alforja de Mesoamérica, con el espacio de diálogos en rebeldía y inquietudes que debatimos con compañeros de muchos países, de diversas experiencias, de diversas realidades, que hemos ido entrevistando a lo largo y ancho con el programa de Historias Comunes. Y en el programa anterior arribamos a conclusiones muy interesantes. Seguiremos con ese tema, pero en este programa de Historias Comunes tenemos a Cuba de invitada. Tenemos un camino, una experiencia triunfante, de la cual seguiremos aprendiendo. La incorporamos entonces a nuestra reflexión. Cuba, pueblo digno si los hay. El que eligió el Che para hacer lo suyo, el que acunó a ese tremendo hombre del siglo XX que fue Fidel Castro, de cualidades únicas y de las que ya hemos hablado en este programa. Fue allá por 1956 cuando 82 guerrilleros navegaron al mando de Fidel desde México y llegaron a Cuba para enfrentarse a 80.000 hombres del ejército de Batista. Algunos dicen por esto que Cuba entró por la ventana de las teorías revolucionarias a ser libre, convirtiéndose en la primera revolución triunfante de Latinoamérica. A partir de entonces fue la referencia obligada, el faro, la imagen concreta de que era posible el triunfo en América Latina. Y lo era para cada experiencia revolucionaria en nuestros territorios. El Che, Fidel, Camilo, Adelaida, Celia, Tana, eran la imagen de ese hombre, de esa mujer nueva, de esa sociedad ideal que recorría el imaginario de las luchas de nuestros pueblos. Sí, para la generación a la que pertenezco, Cuba es el resultado más hermoso de la voluntad colectiva de un pueblo. Después del triunfo de la revolución sobre un dictador sostenido por Estados Unidos, Cuba recibió el asedio más tremendo que se puede imaginar por parte del imperio que dominó el mundo occidental después de la Segunda Guerra Mundial. Invasión de mercenarios, atentados, intentos de asesinato a Fidel, guerra bacteriológica, el proyecto de Peter Pan para sacar a los chicos de Cuba, el bloqueo económico más terrible de Cuba a nivel mundial. Imagínese usted, una isla impedía de comerciar lo más elemental de las necesidades de un pueblo. No un año, ni dos, ni cinco años. 60 años de bloqueo lleva Cuba por la occidental y cristiana potencia de Estados Unidos. Pero Cuba es revolucionaria y demostró que puede un pueblo unido y convencido de su libertad. Hoy Cuba compite en su desarrollo en educación, en salud, en protección infantil con las más grandes potencias. No tiene igual en solidaridad internacional. El humanismo de los cubanos no tiene comparación. Porque vamos a decirlo, la solidaridad internacional no es recíproca con Cuba. Un solo ejemplo nomás. Nosotros trajimos a este programa, no hace mucho tiempo atrás, a una compañera del Chaco recibida en Cuba de médica. Lleva 29.000 médicos de otros países graduados en la isla, en forma absolutamente gratuita. Dígame un país, y ya no con las condiciones económicas de Cuba, dígame un país que tenga algo comparable a esta solidaridad del pueblo cubano. No hay hazaña igual. Y soy de lo más objetivo posible. Ahorita mismo Cuba está desarrollando 4 proyectos de vacuna contra el virus COVID-19. Ese es el resultado de la revolución cubana. Y del ejemplo de aquellos 82 guerrilleros que desembarcaron en Cuba en 1956. Saludamos entonces de Historia Común al heroico pueblo cubano. Hoy nuestra entrevistada es cubana, como dijimos. Una compañera en el sentido más profundo de la palabra. Joven revolucionaria de 83 años, con una gran experiencia, con una gran historia, profunda educadora popular. Ella es una escuela en sí misma. Fue jefa de enseñanza del Ministerio del Interior, vicerrectora docente de la Escuela Nacional del Partido Comunista Cubano Nico López, fundadora del Centro de Investigación Educativa Graciela Bustillo, innova en la educación popular, pertenece al CEAL. Tiene un recorrido de vida que ha realizado con el gran compañero de toda su vida, Quiquín, a quien tuvimos la alegría y el privilegio de conocer. Bienvenida entonces, Nidia González, un placer y un honor para Historias Comunes. Quiero decirte algo que quizá no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duela el alma, yo necesito hablarte y así lo haré. Nosotros que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Soy maravilloso, romance tan divino. que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero con el alma. Te juro que te adoro, y en nombre de este amor aquí en Historias Comunes ante una maestra, en el sentido más profundo del concepto, una maestra en la vida, en valores, en el conocimiento, en la investigación pedagógica, en la búsqueda constante del conocimiento participativo, podríamos decir. Y diría más, una revolucionaria que tuvo el privilegio histórico de participar en la primera revolución triunfante de América Latina y participar en todos sus procesos. Una revolución que, como todos sabemos, fue guía para varias generaciones en América Latina y el faro que todavía nos ilumina. Y digo privilegio, aun cuando sabemos que esos procesos son dolorosos, porque muchos compañeros a lo largo y ancho de esta América Latina hemos participado en otros intentos similares que no llegaron a la victoria. En ese mismo sentido, imagino yo que para un compañero cubano tiene que ser una satisfacción muy grande ser parte de una revolución que resistió a la potencia imperial más grande del mundo por más de 60 años. Nidia, vos sos una digna representante de los logros de esa revolución, una luz para nosotros. Yo sé que a vos, Nidia, te caracteriza la humildad, pero estoy obligado a decir que sos una grande y que, como a Kikín, tu compañero, los admiramos mucho por ese recorrido que tenés y que hoy compartes con nosotros en Historias Comunes. Este es un programa de relato de vida testimonial de compañeros y además es un programa escuchado, Nidia, por muchísimos compañeros en distintos países de América Latina, todos compañeros que están en lucha, que están en comunidad, que están en territorio. Lo siguen compañeros que están en la búsqueda de un proceso emancipatorio. Y la idea es justamente reflejar, como partiendo de un lugar común, estas historias de vidas que no han terminado en un lugar común, es decir, no han seguido los mandatos del sistema y han logrado espacios de libertad, de pensamiento propio, de pensamiento crítico, de conciencia política. Entonces eso ha hecho que no sean vidas comunes. Así que te estamos muy agradecidos, Nidia, por estar acá en Historias Comunes. Y para Para que te conozcamos, para empezar ese recorrido, me gustaría que vayamos al comienzo. Al comienzo, en esa parte de la vida que hace de impronta tan fuerte para lo que vamos a hacer después. Y que nos cuente de tu infancia, de tu familia, y así empezamos a recorrer ese camino que has hecho en tus 83 años de vida, Nidia. Pues Contanos. bien, es un largo camino, pero quiero empezar diciendo que te agradezco muchísimo esta oportunidad de compartir recuerdos y no creo que sean nada diferente a lo que puede haber vivido cualquiera de las compañeras en Cuba que ha tenido mi edad. O sea, lo que yo he tenido es el privilegio de la longevidad y el privilegio de haber estado incluso en un país que revolucionó toda la sociedad. Y es por eso que yo siempre he dicho que no quería haber nacido ni un día antes ni un día después, porque pude vivir el capitalismo, pude luchar por superar esas injusticias. Logré ver el triunfo de la revolución y he seguido luchando porque con el triunfo de la revolución se inicia una nueva batalla mucho más dura. Y toda esta batalla ha sido una posibilidad de dar razón de existencia a mi vida. Y por tanto, me siento privilegiada en eso. En lo único que me siento privilegiada, en haber podido compartir una experiencia, pudiéramos decir, única y tan deseada por tanto. Yo he sido, y te lo decía, muy feliz porque he logrado ver parte de lo que quería, no todo, no todo, porque aspiro a mucho más. Y creo que toda mi generación aspira mucho más. Pero hemos visto mucho de aquellas cosas que nos movieron a la lucha. Empiezo por donde tú quieres, que es por así, en qué tipo de familia. Mi familia era, Sí, contanos. sí, mi padre era un hombre muy noble, hijo de un español y una cubana, campesino. Él fue una persona que heredó muy temprana fortuna bastante apreciable de un padrino español. Y mi padre era por eso es que yo te decía que había nacido en una casa fabulosa de dos pisos, grandísima, en una zona rural, pero era una zona que es la de San Juan y Martínez, que es la zona de mejor tabaco del mundo. Así se le dice a esa zona donde yo nací. Y mi familia, pues trabajaban en eso del comercio del tabaco. De ahí que hicieran una buena fortuna. Pero mi padre era una persona muy especial. Mi madre decía que era tanto el corazón que le impedía mantener su fortuna. Y era por eso que mi padre, pues, a todo el que venía a pedirle dinero se lo prestaba, a los hermanos le regalaba las casas que había heredado, a la familia finca. Así empezó. Y llegó el momento en que mi padre no tenía nada más que grandes libros donde tenía anotado todas las personas a quien él le había dado dinero o propiedades. Entonces, cuando el triunfo de la revolución, ya a mi padre solo le quedaba una casa donde vivíamos nosotros y una casa alquilada que nunca había cobrado el alquiler, porque él salía a cobrar el alquiler y regresaba y le decía a mamá, no pude vieja cobrarlo, porque imagínate la. Esa persona tenía su niñita enferma. Le dejé 10 pesitos para la medicina. O sea, así era papá. un hombre de que yo me siento muy orgullosa. Era diferente, era yo te decía, la muchacha más linda del barrio. Y mi padre se casa con ella siendo muy jovencita. Ella es una persona muy inteligente, muy firme, muy valiente, una mujer de lucha, muy valiente. Y ella tenía otro carácter. Pero entre ellos dos siempre hubo una relación amorosa muy linda. Y eso pues indudablemente formó nuestra manera de ser para mi hermana y para mí, las únicas hijas que tuvo. Mi hermana mucho mayor que yo, 10 años mayor que yo, hoy tiene 93. Y creo que esa primera infancia es muy importante porque Es yo una fui una... herencia de valores. Sí, porque te forma. Yo ayudaba a mi padre. Mira, en los años 30, 38, 39, 40, en ese lugar había un hambre muy grande. Los campesinos no tenían prácticamente qué comer. Y mi padre tenía una bodega. Bodega que todo lo que hacía era fiar. No entraba dinero prácticamente, pero llegó el momento que ya no había cómo reponer De la compra. mercadería. Exacto, y entonces mi padre compró un molino y le dio por moler maíz para entregarle a la familia cartuchos de maíz molido, que era lo que llamamos nosotros harina. Claro, con lo Y que se hacen las tortillas. no, nosotros lo hacemos como si fuera una crema, como si fuera una crema, hacemos la harina. Pero con eso se comió harina todos años los campesinos, de tal forma que en ese lugar a mi padre, que la harina ahí tenía un nombre especial, se llamaba melolingo, a mi padre le pusieron el rey del melolingo, porque él estuvo repartiendo harina y yo era su ayudante en el molinito, ¿no? De traerle la mazorca. Entonces, yo lo veía a él con el gusto que él hacía eso para regalar. Bien, qué Entonces, lindo. eso indudablemente te va haciendo ver que la razón de existencia de uno fundamentalmente está en el servicio de otro. Pero esto no se aprende en las escuelas, se No, ve en la claro. familia. Y Es son un arma, me parece. las primeras imágenes también de la injusticia social, ¿no? Esta También, disparidad. porque fui ahí a lo que llamaban kindergarten, el preescolar de ahora, y Sí. fui. Y todas mis compañeritas diferentes. Y entonces yo sentía esa diferencia y como es natural, el niño es justo, no la entiende. A mi mamá siempre me hacía una anécdota que yo recuerdo, ella me daba, que había una niña en el preescolar que le faltaba el aire en algunas ocasiones. Y a mí iba un médico y yo llegué y cuando en el momento en que llegó le dije, ah, yo voy a buscar a Esther para que la veas porque le falta el aire. Y fui corriendo, busqué a Esther, la traje y el médico la vio, en efecto, tenía un problema de corazón. Pero mamá siempre me hace que yo fui una niña sentido. De estaba atenta. Pero yo supongo que eso le pase a todo el que tiene esa posibilidad de ver diferencias en esos momentos de la vida, ¿verdad? Claro. Y así te cuento, Osvaldo, que fue mi infancia una infancia feliz. No te lo puedo decir de otra forma, fue una infancia muy feliz. y no supe de los problemas económicos de mis padres. Yo de eso me enteré ya siendo una jovencita. Yo supe que nos íbamos para Pinar del Río, nos mudábamos. No sabía que había fracasado la tienda de víveres que mi padre había dado, que no quedaba dinero y había que irse a la ciudad a vivir en la casa que teníamos allá. Se alquiló lo que era ese lugar, se vendieron las tierras y nos fuimos. Pero yo lo veía muy bien todo, porque era muy rico ir a la ciudad, la mudada, todo eso. En la ciudad empecé a estudiar ya en una escuela, en academia, y donde hice toda mi preparación de primaria y secundaria. Ahí es donde yo te decía que mi hermana fue maestra mía, Sí. y una excelente maestra. Mi hermana, Pero un modelo de maestra. un logro Dime. de tu padre, Nidia, un logro de tu padre también de que ese cambio no haya sido notable para ustedes, en el sentido de que no haya sido un quiebre, un cambio brusco, sino que ha sido una continuidad distinta de lo que era tu infancia en ese momento, ¿no? O sea, que no lo viviste Sí. dramáticamente. No, no, para nada. Para nada. Ni creo que mi hermana tampoco, que era mayor que yo, se puede haber dado más cuenta, ¿no? Pero Sí. no. Después en nuestras conversaciones, ella tampoco sintió un problema. Mi mamá era una mujer muy inteligente, Osvaldo. Y mi mamá tenía una manera de tratar los problemas del matrimonio muy hacia adentro y trataba de alejarnos a nosotros de todas las dificultades. Ella cosía para afuera cuando nos mudamos para el pueblo. Ella era una buena costurera, cosía para afuera y después logró poner una pequeña tienda de moda donde ella hacía la ropa y la vendía en una tiendecita pequeña, que después ya en los años 50 llegó a ser una buena tienda de moda en un lugar muy, muy céntrico del pueblecito de Pinar del Río. Sí. Y ella llegó a tener cierta holgura que le permitió un poco mantener lo necesitaba. Nosotros que las dos estudiábamos, yo por lo menos estudiaba muchísimo porque en ese tiempo la idea era de que a las jóvenes había que prepararlas con las artes y todas las letras. Tú sabes cómo era eso. Y mi mamá no había podido estudiar. Mamá tenía tercer grado nada más. Y siempre pensó que sus hijas tenían que estudiar. A mí me decía, usted no tiene que pensar ni en fregar, ni en cocinar, ni en lavar, ni nada. Para eso estoy yo. Usted estudie. Imagínate tú. Ella, Claro. lo único que hacía era que estudiáramos. Yo estudiaba en la mañana, después que hice mi primaria y secundaria. Estudiaba en la mañana en la normal, en la tarde en el bachillerato, en la noche en artes plásticas. Los sábados estudiaba piano, teoría y solfeo. Entonces, yo, todo lo que me pasaba por el lado, mamá quería que yo aprendiera, que si geografía, que si inglés, que si abrían un centro inglés para allá, y obviamente quería que yo estudiar, el que estudiara. Parece que lo que ella sentía de ausencia y de necesidad que ella no pudo satisfacer, pues aspiraba a Claro. que yo lo a que nosotros lo hiciéramos. Y Bueno, así, ese es cuéntame. el sueño de muchos padres, de que sus hijos no tengan las dificultades que tuvo uno para que puedan superarlos, que puedan superar a los padres. Así es. Se ponía al hombro tu madre toda la carga del hogar para que esas preocupaciones no te trajeran del estudio. Sí. Mira que... A mí me ayudó para estudiar, pero me perjudicó mucho en el sentido de que después la vida te obliga a entrar en la cocina, te obliga a ser ama de casa. Y en eso yo no era, nunca estuve bien preparada para eso. Y yo siempre decía, no me culpen, no me culpen, pero en realidad ojalá me hubiera dejado un poquito más de posibilidades de también de ocuparme de esas cosas. Pero fue sí. No creo que Quintín haya sufrido eso, mira. Sí, lo ha sufrido y me ha acompañado. Gracias a que tú sabes cómo es él. Que sí. Es una persona que es demasiado dulce y demasiado buena y nos hemos querido tanto que cualquier huevo mal frito o cualquier comida sin gusto, pues se pasa, ¿verdad? O sea que no ha sufrido, no ha sufrido. Y te decía que mi madre era muy valiente. Mi madre es la persona más valiente que yo he conocido en la familia. Lo dice siempre te dije. Lo dice por cómo enfrentaba los problemas. ¿Cómo enfrentaba los problemas? Lo dice. Ella, sí, era una mujer que era capaz de enfrentar un problema con una ecuanimidad tan grande que tú no te puedes imaginar. Mira, una vez ella estaba cosiendo y se cayó de un anaquel que tenía una tira y se le encajó en el muslo. Entonces ella me llama, pero con mucha tranquilidad, Nidia, Nidia, y yo vengo a mi paso, ¿no? Y me dice, apúrate un poquito. Cuando yo llego, yo veo aquella tijera y aquella sangre a botones del muslo. Imagínate. Yo lo veo y me dice, María, María, ¿por qué ese alboroto? Tráeme un pedazo de algodón y ya. Cuando yo llegué con el algodón, cogió, apretó aquella mano, se sacó aquella tijera. Mira, nada, eso no es nada. Yo, ¿para qué te voy a decir? Entonces, ¡qué bárbaro! Era así, pero era que ella llevaba, en el tiempo de la revolución, ella llevaba una java llena de rebol, de granada, y la llevaba como si llevara papa. No había un gesto, no había un nerviosismo. Yo iba al lado de ella, no sabía lo que llevaba como el loco. Porque si no, a mí me hubiera gustado todo el mundo que era lo que llevaba mamá. Pero mamá no, mamá iba con una tranquilidad increíble. Una vez en Navidad, en las Navidades del 58, que estábamos todos tan tristes, la situación era tan terrible. Mi mamá tenía la casa de moda que te decía, y en las vidrieras se ponían arbolitos de Navidad, pero mi madre no quería poner arbolitos de Navidad. Entonces llegó la guardia rural y le dijo, señora, ¿y el arbolito de esta tienda? Ella le dijo, no, no voy a poner arbolitos, no tengo tiempo ni ánimo. Y le dijo el hombre, bueno, pues si no pone el arbolito, nosotros cerramos la tienda y usted se va. Entonces todos le caímos, mamá, pon el arbolito, mamá, pon el arbolito. Entonces entre todos pusimos el arbolito. Y mamá llegó y le bajó todas las pencas del árbol hacia abajo, todas. Y le quitó todas las bolas y nada más que le lágrimas al árbol. El árbol era una cosa de espanto. Entonces, cuando pasa el guardia, llega y le dice, señora, ese árbol parece que está llorando. Y le dijo, igual que mi alma, capitán. A mí nunca se me olvida eso. porque ella de esa serenidad así, igual que mi alma, capitán. Tenía carácter, ¿eh? No. Mamá era una cosa. Ella, en mi casa se guardaban los uniformes verde olivo en el escaparate de mi madre, junto con la ropa de ella. Las medicinas para la fiebre en las mismas. Y ella, una vez venían, teníamos una cantidad grande de propaganda en el patio, periódicos que habían, sí, que habían tirado a repartir, y venían revisando la policía, la registrando. Sí. Y, oye, están registrando en la cuadra, corran, corran. Entonces mi padre, que era tan nervioso, cogió, le echó gasolina a los de esos y le pregó candela. Mi madre llegó con una tranquilidad extraordinaria. Domingo, el humo los va a llamar. A ver, cogió, hizo así, le echó el agua, lo apagó aquello. Cogió muy tranquila, lo recogió, lo puso. Acuéstense ustedes, déjenme a mí hablar con ellos. Oye, no pasó nada, porque era que con la tranquilidad que ella respiraba, no había forma que tú pensaras que ahí podía haber algo. Era algo así, mamá, era algo increíble. Era el opuesto de mi padre, el opuesto mío. Era la única en la familia así. O sea que, Lidia, tu mamá y tu papá tuvieron entonces una participación activa en ese proceso. En ese proceso de rebeldía, digo. Mi mamá sí tuvo una participación muy fuerte. Mi padre no tanto. Mi padre era administrador de una clínica, en ese momento que era propiedad de mi cuñado. Y mi cuñado y mi hermana estaban exilados, porque él sí había tenido una actividad muy grande como revolucionario, como uh-huh. médico, como apoyo a la guerrilla, y entonces lo habían cogido preso y le dieron la oportunidad, por un azar de estas, de familias y de corre-corre que amamos, le dieron la posibilidad de en 2 días exilarse. Él se fue y mi padre quedó administrando la clínica. Mi madre no, mi madre se dedicó a apoyar a la revolución sin tregua ahí todos los días y con una actividad y muy serena. Nadie lo supo nunca. Nunca nadie lo supo. Incluso cuando la revolución triunfó, fue que yo me enteré mucho de eso. Mira vos. Ah, envidiable, qué padre que has tenido, ¿eh? Sí. Es increíble. Mi padre, fíjate que lo que yo te decía de trabajador y honesto, que mi padre cuando tenía ya 87 años, todavía trabajaba como administrador de la clínica. Y entonces ya había triunfado la revolución, ya habían intervenido la clínica, ya estaba el gobierno revolucionario allí, mi padre seguía de administrador. Y mi padre empieza la emulación y lo hace en Vanguardia Nacional, por lo bueno que era. Y llega y me dice a mí, estos comunistas están locos, me han dado a mí ahora un premio de Vanguardia Nacional por hacer lo mismo que yo vengo haciendo toda la vida. Ay, pobre. Es una cosa increíble. Dicen, tan loco. Dicen que soy Vanguardia Nacional. ¿Y tu hermana regresó después del triunfo de la revolución para Cuba? Sí, mi hermana regresó para Cuba y a la semana siguiente de haber triunfado la revolución ya estaban en el país con los hijos. Tenían los hijos chiquitos. Y estuvieron en Cuba muchos años, hasta hace 8 años, que se fueron del país porque todos los hijos y nietos se habían ido. Y entonces ella me dijo, no puedo quedarme porque es imposible que uno viva separado para siempre de los hijos y de los nietos. Y se fueron, todavía vive en Miami ahora. La familia en Cuba tuvo ese problema. Hubo una polarización, en cada familia, había unos que decidían quedarse al lado de la revolución y otros que no podían concebir entregar lo que era necesario y vivir como quería como se planteaba que la revolución necesitaba de vivir de las personas y ellos no decidieron seguir. Eso nos pasó a todos. Mira, al triunfo de la revolución se produce un cambio tan violento en todo, que no había día que no hubiera una noticia, una medida, algo tan fuerte que hacía que en la familia empezara un conflicto de división, porque por ejemplo, al triunfo de la revolución, una de las primeras medidas fue la reforma agraria. Cuando la reforma agraria se hace, la familia de Quiquín tenía una finca grandísima en los palacios. Imagínate tú, Claro. unos decían que el gobierno se las pagara. Y Quiquín decía que cómo se la iban a pagar, que si él estaba dispuesto a dar la vida por la revolución, cómo le iba a cobrar la tierra, que había que regalar, que entregarla gratis. Bueno, eso era una discusión en las familias tremendas. Quiquín fue y cedió toda su finca ahí al triunfo de la revolución. Ellos no podían comprender eso. Porque ellos entendían que eso era de ellos, que había sido de su abuelo, de su padre, de su no sé quién. Entonces, con las casas, al triunfo de la revolución, sale la ley de los alquileres, que era que toda persona iba a ser dueña de la casa donde vivía. Si tú la alquilaste, pues con el alquiler ibas amortizando el costo de la casa y ya era tuya. Ah, imagínate tú, bueno, nosotros, a mi padre te decía que le quedaba solo una casa, una pequeña casa en Bauta, y nunca él había cobrado alquiler en eso. Bueno, cuando el triunfo de la revolución, oh, pierde la casa, se acordaron que había una casa. Entonces yo argumentaba, pero si nunca has cobrado un kilo por esa casa, ¿qué importa que se pierda? Entonces, no, no, no, no, no. Bueno, el primer alquiler que mi padre cobró de esa casa, lo cobró porque el gobierno te pagaba el alquiler oficialmente al dueño, ¿no? O sea, que lo cobró con la revolución. La, cuando, entre, cuando iban a nació, a. No me acuerdo cómo se llama eso ya, a tomar, por ejemplo, la intervenir, se llamaba, la tienda y el centro médico. Piensa tú, qué situación en la familia. Fue tan fuerte lo que mi madre sentía cuando le iban a intervenir la tienda, que yo hablé con los compañeros y le dije, mire, déjenme hacer la intervención yo. ¿Por qué? Porque a ella le va a doler menos. Porque cuando yo vaya con ustedes, ella va a sentir que no se le está quitando, ¿no? Y yo constantemente le decía, mamá, ¿para quién era esta tienda? Para ti, mija. Bueno, pues me la estás dando ahora un poquito antes. No, no, no, no, no. ¿A qué? Eso tú no te puedes imaginar qué conflicto se armaba. Constantemente, esos eran los conflictos que existían en la familia. Claro, pero eso muestra, muestra lo profundo que era el cambio de la revolución. El cambio. Si no hubiera sido una revolución tan profunda, tal vez hubieran habido menos gente que se fuera, pero no hubiéramos tenido esta posibilidad de ver tanta justicia en tan poco tiempo. Claro. Porque fíjate que todo eso no significaba otra cosa que devolver a sus dueños legítimos tu casa, pero eso no se veía así. Entonces, fue una etapa de cambios tan brusco, tan continuos y tan importante que mamá pobrecita llegó a decir, sé que le intervinieron la tienda, después llegaba y me decía, yo no sé, yo creo que la única gusana que se va a quedar en este país para toda la vida soy yo, porque yo no me puedo ir si ustedes dos están aquí. Y mi hermana y yo estábamos trabajando para la revolución. Entonces, pero ella sentía que la había afectado la revolución, una revolución que ella luchó tanto, pero que no logró poder entender la justicia por la que no había percepción de que se estaba luchando para algunas personas, lucharon y no se daban cuenta que estaban luchando para algo más que no solo quitar a Batista, que la idea era salir de un dictador, tener un paz, y era mucho más que eso. O sea que a mí me tocó vivir eso, que te digo que fue fuerte, pero que al mismo tiempo me dio la posibilidad de acercarme mucho a mis padres, porque nunca me separé de ellos. Entendieran o no entendieran, yo estaba allí para que ellos entendieran, y que cuando no entendieran, por amor a mí, aceptaran. Esa fue la conciencia que nos hicimos. Cuando uno está dispuesto a algo tan grande como poder entregar la vida, no puedes dudar de apoyar medidas de justicia social, que van más allá tal vez de lo que uno había pensado. Porque yo te decía que mi noviazgo fue fundamental, que Kikín empezara a tener contactos con un grupo de comunistas del Partido Socialista que existía en mi pueblo. Que yo te digo a ti que cuando él comenzó, imagínate, para mí siempre el comunismo había sido el coco. Claro. Pero además le tenía mucho miedo, porque todo lo malo que se hablaba era producto del comunismo. La campaña que había era tremenda. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros éramos novios, y éramos todos revolucionarios, mi familia revolucionaria, todo el mundo, Kikín empieza a acercarse a ese grupo y empieza a estudiar el marxismo y a discutir los problemas. Y llegaba por la noche y me explicaba a mí lo que era la plusvalía y lo que. Y yo imagínate tú en aquel marasmo de confusiones que tenía, por un lado, la iglesia diciéndome que era malo, mamá diciéndome, y Kikín en el otro lugar. Yo no te podía decir a ti cuánta confusión yo tenía en mi cabeza. Claro. Lidia, Lidia. Sin embargo, sí. Sí. Vamos a ir un pequeño corte y nos vamos a detener en esta parte de la. O sea, vamos a volver un poquito atrás para detenernos ahí cuando vos estudiabas con tu hermana, que tu hermana era tu maestra. Okay. Vamos a profundizar un poquito ahí. Ahí volvemos. Okay. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baje por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora lo de gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se lo olvides a vos. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. Viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Nidia, ahí vos me contabas de que tu hermana había sido maestra tuya, porque te llevaba 10 años, en una etapa de tu vida, cuando estabas en el secundario. En ese proceso fue también que lo conociste a Kikín. Entonces sí. quiero que me cuentes eso, porque tu vida con Kikín también es especial. Entonces, ¿cómo llega Kikín a tu vida y en qué momento? Y este proceso que me estabas hablando del acercamiento de él al Partido Socialista, al marxismo, ese proceso de cambio que se estaba dando en él y cómo te lo transmite. Cuéntame. Sí, mira... Mi hermana fue profesora mía en quinto, sexto, séptimo y octavo grado. Una profesora muy buena, ella era una muchacha muy linda, muy agradable, una persona encantadora, y siempre tuvo la posibilidad de ayudarme mucho en cuanto a mi formación, a mis relaciones, y ella, como era mayor que yo, ya estaba casada, y yo cumplía 15 años. A los 15 años ya conocí a Kikín desde hacía unos cuantos años atrás, porque él siempre se paraba en una esquina de la escuela donde yo estudiaba para verme pasar y decirme adiós, pero era sencillamente eso que te estoy contando. Y cuando yo, Y cuando yo a los 14 años comienzo el bachillerato, ahí ya en el primer baile que se dio en el instituto para la apertura del curso, bailamos Quiquín y yo. Y Quiquín era una persona, bueno, tú lo conoces, pero en ese tiempo era el alma del instituto. Era deportista, era animador de espectáculos, tenía un programa radial, era simpático, era de una familia muy burguesa, muy reconocida, y era una gente tan, tan a ver cómo te diría yo, agradable, que Claro, un buen todas las muchachas candidato para cuál. estaban detrás de él. Pero yo le hice creer que me estaba corriendo detrás a mí. Porque yo desfilaba en un carnaval, en una carroza, y Quiquín iba tirándome serpentina todo el tiempo atrás a mí. Y yo haciéndome la que no. Y así empezó nuestro noviazgo. En el año 53 nos hicimos novios. Saca Mira cuenta. vos, saca cuenta. Saca cuenta que ya son más de 65, ¿no? Claro. Entonces, así empezamos nosotros nuestro noviazgo en el instituto. Él llevaba ya 2 años en el instituto, pero como era tan divertido, arrastraba muchas asignaturas. Y yo en eso puse mi mano, ¿no? Porque yo lo obligaba a repasar, a estudiar conmigo, y además le hacía algunos chivos para que cuando él se viera apretado lo sacara y los pudiera aprobar. Así aprobó. Una buena influencia fuiste entonces. Una buena influencia, sí. Pero en ese tiempo era el tiempo en el que Batista da el golpe de Estado. Y por tanto el instituto se vuelve un centro sí, se De toma el actividad. instituto y empiezan las actividades estudiantiles y ahí estábamos involucrados todos los jóvenes. Yo tuve la suerte de compartir en el equipo de estudio con Sergio Saiz Montes de Oca, Ajá. que ustedes conocen ahora como los hermanos Saiz, y nos graduamos juntos, en lo que Sergio ya había muerto 2 meses antes de la graduación nuestra. Pero la situación que había revolucionaria, pues hizo que Kikín y yo tuviéramos además de un noviazgo muy lindo, un noviazgo muy, pudiéramos decir, muy que nos formó mucho en cuanto a nuestros criterios, a nuestras necesidades, de manera tal que a Kikín parecía ser la oveja roja de su familia, ¿no? Porque en una familia burguesa, un muchacho así que asumió con una naturalidad tan grande todos los planteamientos de la revolución, la entrega absoluta a la revolución, pues evidentemente no lo puedes manejar con la lógica natural. Es sencillamente la influencia que tiene en determinado momento o una situación y la honradez y la formación ética que le dio su padre. Que evidentemente Quiquín tiene una formación ética que le traslada su papá, que es una cosa impresionante. Ah, Y mira. yo creo que esa fue la razón que pudiéramos tener una vida juntos tan larga y tan feliz. Una vida que nos permitió criar 2 hijos, 4 nietos y vivir todos los avatares y todos los triunfos de la revolución, porque nosotros no podemos hablar solo de tristezas y dificultades. Cada triunfo de la revolución nosotros lo celebramos, lo disfrutamos, lo gozamos que no te puedes imaginar. Claro. Entonces, aparte, ustedes prácticamente se formaron juntos con Quiquín en ese proceso revolucionario. Y aparte es una generación de intermedia, ¿no? Porque hay el quiebre este que se da con la generación de tus padres en el momento revolucionario. Ustedes estaban ahí en la bisagra para hacer ese puente, ¿no? Que es lo que me contaba con tu familia. Claro. Sí, gracias a eso. Claro, son... Sí, eso evidentemente yo creo que pasó en casi todas las familias, porque la juventud siempre tiene esa posibilidad de ver más lejos y de sentir con menos rigor los cambios. Eso es lógico. Y así sí. nos pasó. Así nos pasó. Y yo creo que el matrimonio no es fácil. Tú sabes que dos personas que viven en familias diferentes, unirse, hay un nivel de necesidades de adaptación, de comprensión, de respeto mutuo, de ceder en algunas cuestiones, en fin, de convivir. Y tener un proyecto común. Un proyecto común que nosotros fue el mismo proyecto de la revolución, eso nos ayudó muchísimo. Quiquín claro. fue nuestro jefe durante muchos años. O sea, yo cuando en el año 61 termina la alfabetización, ya Quiquín trabajaba para el Ministerio del Interior en la Seguridad del Estado. Y entonces me pide que yo pasara a trabajar con él. Y yo, como es natural, me fui a trabajar con él. Y era mi jefe. Y entonces tú puedes decir, ¿y cómo el marido y mujer pueden ser jefe militar y subordinado? Muchos pensaban que no, pero yo siempre lo respeté muchísimo. Ya lo respetaba como esposo, como compañero, como amigo, como todo, pero como jefe también lo respeté mucho. Y pudimos ser el jefe mío en la dirección política, en la sección política después, cuando él era jefe de la sección política, yo era trabajaba lo que era la educación en el ministerio, y él fue mi jefe y pudimos luchar mucho por echar adelante la revolución. Quiquín fue el político de San Luis, del capitán San Luis, y yo era su maestra. Y ese tener objetivos tan concretos y tan importantes para nuestras vidas, porque para nosotros era, nosotros entendíamos que era un honor trabajar para la formación de San Luis en su nivel escolar, y Quiquín como político de él se sentía honradísimo con poder ser el político de San Luis. Y entonces te digo que esas cosas no, indiscutiblemente fueron momentos de nuestras vidas que tenemos como un gran recuerdo y como algo que hicimos juntos. Son muchas las cosas que hemos hecho juntos los dos, y claro, hemos vivido toda una vida, una larga vida. Sí, pero aparte han sido cosas muy fuertes, han sido realizaciones de sueños que han hecho juntos, y eso cohesiona muchísimo. Contame un poquito, después del triunfo de la revolución, ¿cómo empezó a ser tu vida después del triunfo de la revolución? Bueno, ya teníamos 7 años de novio. Lo primero que nos pareció que la revolución triunfando, teníamos ya la posibilidad de casarnos. y nos casamos ya en el año 60, nos casamos. Y ya trabajaba yo como maestra, era en la seguridad y pudimos casarnos. La revolución cambió todo y dio una seguridad muy grande. Teníamos tal seguridad que fíjate, si tú ves la línea demográfica de este país, en el año 60, 61 hasta el 65, hay un pico en el nacimiento de niños. Y eso se debe a que este país tenía una seguridad tan grande al triunfo de la revolución, que los matrimonios eran todas las semanas, la gente se casaba, enseguida ibas a tener hijos, y así nosotros ya en el primer año después de casado tuvimos a Olga. Y evidentemente trabajábamos juntos, un trabajo, yo digo que se iba imponiendo. Para mí siempre han sido retos, Osvaldo, porque yo no estudié para nada de eso. Yo estudié para maestra. Y maestra había podido hacerlo durante, creo, 3 años antes de la revolución, antes de que la revolución triunfara. 3 años. Porque ya al año de haber triunfado la revolución, yo comencé a trabajar con Quiquín trabajando dentro del Ministerio del Interior. Yo no sabía nada de eso. No había tenido nunca idea de poder ser militar. Y no te puedo contar las cosas que hice aprendiendo a ser militar, pero no me salieron tan mal. No me salieron tan mal. Llegué a ser campeona de tiro y además de eso, trabajaba en Sevilla. Claro, entre col y col, yo sé, era maestra. O sea, enseguida empecé a darle clase a la tropa que trabajaba con nosotros y cuando ya empecé a trabajar y llegó San Luis, pues se decidió que yo pasara a trabajar a formar todo lo que era la preparación de las tropas en toda la provincia. Y ya ahí me dediqué a lo que era educación de adultos. Creo que eso, a pesar de que yo lo que estudié fue maestra primaria, pero la educación de adulto sí me parecía muy cercana a lo que sabía y lo podía hacer. Trabajé muchísimo dentro del Ministerio del Interior en trabajar en superar a toda la población. Acuérdate que ahí teníamos primero la alfabetización, después la lucha por el sexto grado, después por el noveno. O sea, ahí trabajábamos tremendamente. Y yo tenía la suerte de que tenía un jefe que era Quiquín y el de más arriba, San Luis. Y San Luis era una cosa que tenía un apoyo tan grande para todo lo que fuera las tareas educativas, que no te puedes imaginar qué manera de apoyarme. Mira, para que tú te imagines, San Luis era un hombre al que yo le explicaba si había faltado cualquier jefe en toda la provincia que faltara. Yo llegaba y le decía a él, tengo problemas con la asistencia de fulano, y ya aquí San Luis le decía, oye, aquí está autorizado a faltar a clase todo el que tenga más trabajo que yo. Ya con eso, sabías que tenías a todos sentados en aula. San Luis no faltaba una clase. San Luis llegaba corriendo de donde estuviera una reunión del Comité Central. Él venía corriendo a entrar al aula con su tarea cumplida. Era un hombre de una convicción y coherencia tan grande entre lo que pensaba y decía que no te puedo decir. Ayudaba muchísimo, muchísimo en todo. La emulación que teníamos nacional era una emulación fraterna, pero con todas las provincias. Y San Luis lo que tenía era arrebato porque Pinar del Río ganara. Y que fuera el primer lugar nacional. Y cuando a mí me avisan que teníamos la copa, que habíamos cogido el primer lugar, San Luis estaba que era lo más feliz del mundo. felicísimo. Pero es que yo lo recuerdo con tanto cariño, porque no te creas que solo cuando tenía triunfo. Al año siguiente, en la emulación, yo perdí el primer lugar, lo cogió Santiago. Y yo estaba llorando a moco tendido, llora y llora y llora. Y Quiquín llamó a San Luis, llamó a Quiquín y le dijo: Quiquín, llévate a esta muchachita para Tropicana, a ver si se tranquiliza un poquito y no sufre tanto. Porque le dolía que yo estuviera llorando. O sea, era un dulce de persona, era un alguien a quien uno quiso muy, muy, muy mucho, porque era un ejemplo. Y de ahí. Y fue un gran impulso para tus proyectos también. Hombre, imagínate, fue una ayuda increíble, una ayuda increíble fue. Pues yo creo que no hay quien llegue a la vanguardia esa nacional si no llega a ser porque yo tenía el apoyo de San Luis. Eso es evidente. La copa era de él, fundamentalmente. Y era así. Cuéntame, Lidia, cuéntame un poco de esos proyectos de formación y de educación, porque ese ha sido tu eje de toda la vida y lo sigue siendo, lo que te mantiene joven y activa. ¿Cómo fue ese aprendizaje de educación de adulto y de formación que empezaste a desarrollar de ahí del ministerio? Sí, nacionalmente aquí se organizó la enseñanza de adultos en niveles, en la alfabetización, después el primer nivel que era más o menos un primer y segundo grado, así hasta llegar a sexto grado, y teníamos la orientación del Ministerio de Educación, que yo lo que hacía era preparar a los maestros, que también era improvisado, porque no había maestros graduados en esos momentos suficientes para poder dar en clase a la cantidad enorme, los millones de personas que necesitaban de eso. En el ministerio, ¿nosotros qué hicimos? Que cuando entraban los jóvenes del servicio militar obligatorio, veíamos quién tenía sexto, séptimo grado, y a esos los sacábamos del grupo y pedíamos formarlos como maestros para el resto de la tropa. Y así íbamos seleccionando grupos de muchachos dentro de la misma tropa que preparábamos para ser los maestros. Pero ¿cómo los preparábamos? Yo les daba, por ejemplo, teníamos cuatro regiones y yo iba a las cuatro regiones semanalmente. Daba un taller en cada una. En ese taller preparaba a todas las unidades, a todos los profesores de las unidades, los preparaba, les preparaba cómo tenían que dar las clases de esa semana. O sea, no era una preparación metodológica general, era No, y aparte era preparar. un seguimiento increíble. Increíble, pero todas las semanas dábamos lo que ellos desarrollaban en el resto de la semana. Pero esos muchachos caminaban hasta 10 kilómetros para llegar a recibir esos talleres. Y teníamos unidades en todas las costas. Nosotros íbamos a todas esas unidades a hacer las evaluaciones, a revisárselo. Y tengo anécdotas que tú no te puedes imaginar, las A ver. maravillas de anécdotas que yo tengo de esos muchachos en ese aprendizaje, porque había algunos bien preparados, pero otros no tanto. Y una vez yo tenía uno que era muy simpático, era en el Cabo de San Antonio, tenía su unidad. Y yo le digo, en el taller les explico lo que era el pentágono ortográfico, que era una técnica para dividir la palabra en sílaba, en letra, y después recomponerla. Y entonces yo les explico el pentágono ortográfico, les digo, ahora cuando ustedes revisen una lección, la palabra que tienen error ortográfico, ustedes la extraen, se la señalan y les hacen hacer el pentágono ortográfico para que nunca más la olviden. Bien, cuando yo voy a la unidad a revisar, veo que decía una frase, ese libro, y me había puesto S con C. Entonces yo digo, ay Dios mío, ¿qué es esto? Y me dice él, maestra, pentágono ortográfico. Yo no me quiero acordar de aquello porque fue divino. Y así teníamos emulación, teníamos los mejores maestros. Yo traía a los mejores alumnos a La Habana para que conocieran La Habana, para que conocieran los museos. Hacíamos un viaje al mes con los vanguardias. O sea, todo el que había tenido la mejor asistencia, las mejores, veníamos a La Habana con ellos, para que ellos fueran a los museos, fueran al zoológico, a los lugares al parque de diversiones, y nos pasábamos un día hasta las 7, las 8, las 9 de la noche, que virábamos a Pinar del Río. Ese era el estímulo que les daba. Pero Qué lindo. fue una etapa de maravilla, de maravilla. Lo disfrutamos tanto, llegamos a tener a toda la población estudiando. Había una manera de crear tan linda, los muchachos eran tan, bueno, yo los recordaré para toda la vida, la verdad. Y después pasó esa etapa, vine para La Habana con Quiquín y empecé a trabajar en la dirección política como jefa de enseñanza. Y ahí ya tenía todo el país. Traté de hacer más o menos lo mismo, pero ahí ya yo estaba muy necesitada de hacer cambio. Yo siempre he sido muy inconforme con lo que hago. Y yo sentía que no estaba, que necesitaba hacerse cambios en la manera de dar clase. Y tuve la suerte de encontrar un equipo de compañeros de trabajo tan locos como yo, que también querían inventar y crear y empezamos un curso de lógica matemática para ver si nosotros podíamos cambiar la lógica educativa. Y después del curso de lógica matemática creamos unas matrices de cambio, hicimos un proyecto para ver si en 2 años nosotros podíamos hacer más eficiente el proceso educativo y lograr que los jóvenes con sexto grado pudieran llegar a facultad en 2 años, y no, digo a universidad en 2 años y no en 6. Bueno, nos pusimos a trabajar, hicimos el proyecto y estábamos locos por hacer aquello. Pero en ese momento el ministerio debía reducir fuerzas y nos planteó que no podía darnos la posibilidad de una escuela durante 2 años para hacer una investigación, que eso le correspondía al Ministerio de Educación, cosa que uno entiende perfectamente, pero que acababa con nuestro sueño. Y decidimos, mira si éramos locos, que decidimos irnos los 7 del ministerio, pedimos la baja y nos fuimos, para que tú no sabes para dónde, pues para mi casa, a seguir preparando el curso sin saber a quién se lo íbamos a dar. Hacer la Ahí, experiencia. no, no, eso es locura. Eso no deja de ser locura, pero bueno, yo creo que valió la pena. Pero mira, si éramos locos, que nos sentábamos aquí desde la mañana hasta la noche, preparando aquel curso como si estuviéramos seguros que se iba a dar. Y integrábamos 6 disciplinas distintas, 6 profesores distintos integrando la materia de manera participativa con un eje que era el pensamiento dialéctico, que era lo que íbamos a dar, Y entonces cada contenido iba girando alrededor de ese pensamiento para desarrollar el pensamiento drama. Esa era la idea. Ahí empezamos nosotros, cuando ya la teníamos cuajadita, a presentársela a distintos organismos y nadie la quería. Se la llevamos a los CDR, no, a la Federación, no, aquí al Ministerio, no. Ya no sabíamos a quién se lo íbamos a dar. Y me dice Kikín, ¿por qué no vas a ver a Maragoto, que está en el partido, y se la presentas a ver qué dice él? Y cuando yo voy al partido con mi proyecto, le digo, mira, es que nosotros nos fuimos del ministerio para hacer este proyecto. Y me dice ellos, ¿cuántos son? 6. Dice, ¿y cuántos son graduados universitarios? Los 6. Dice, ¿y cuántos son militantes del partido? Digo, 4 del partido, 2 de la juventud. Dice, pero ustedes están locos. Y se fueron así. Y dice, no, no, pero van para el partido. Yo les pongo ahí ya las personas. Dice, yo les voy a dar los 50 hombres que ustedes me plantean. Y en 2 años ustedes hacen la investigación con una condición. Cuando terminen, se quedan de profesores del partido. Dijimos, ok. De acuerdo. Cumplido y hecho. O sea, no, que eran 50 hombres del partido para hacer esa experiencia de conocimiento que después se tenía que convalidar en un ingreso a la universidad, ¿no? Exacto. Entonces, no pudo llegarse a 50, nos dieron 30. Ajá. Pero con 30 hicimos la experiencia. Nos dieron una maravilla de casa, que hoy es un lugar de recreo hermoso. En ese lugar nosotros alojamos los 30 compañeros y los 6 profesores. Y mientras te voy preguntando, la metodología, o sea, ¿se internaban los 30 en ese lugar o tenían un tiempo horario en el día para el no, estudio? Era un tiempo, era un internado a tiempo completo. Ajá. Eran 30 militantes que se internaban y de lunes a viernes. Le dábamos libre sábado y domingo. Y de lunes a viernes trabajábamos desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Ajá, porque era intensivo. Sí, ¿por qué? Porque era un curso práctico. Tenía, por ejemplo, equipos que se dedicaban al trabajo de crianza de las aves, de pollos. Tenían nave de pollo y ahí se criaban, pero ahí ellos llevaban todas las estadísticas de cómo crecían, cómo pesaban, y todo eso era la integración de las asignaturas que se iban dando en física, en química, matemáticas, español, toda la redacción que ellos hacían de los informes que hacían, todos se mezclaban alrededor de hechos concretos. Había otro grupo que era de meteorología, que tenían los equipos de medición, de pluviómetros, todo, y eso trabajaban en ese sentido. Y así habían sociólogos, habían de todo, iban haciendo el trabajo. Con este trabajo, en 2 años, que de ellos se quedaron en la universidad 22, matriculados wow. En la universidad en exámenes de ingreso. Se quedó, 6 no pudieron superar el examen. Pero o sea, había un ensamble ahí de una práctica concreta con la teoría, digamos, con el conocimiento. Claro, los conocimientos al servicio de la práctica. O sea, lo que nosotros poníamos era la ciencia al servicio de un problema. Y entonces, ellos no veían que estaban estudiando ciencia, sino sencillamente resolviendo cómo hacer que creciera, como los análisis que se le iban haciendo, todo, todo era de esa forma. ¿Qué pasó? Que cuando nosotros terminamos esa experiencia, fue una experiencia increíblemente interesante, porque la noche era noche de cultura. Y ahí nosotros tuvimos la oportunidad de pedir ayuda a los mejores, por ejemplo, Fina García Marrú, Onelio Jorge Cardoso. Venían a hacer tertulias en la noche, de leer cuentos, de leer poemas. Entonces no era solo que le estábamos dando una preparación, era que estaba con la cultura lográndose un crecimiento humano increíble en ese grupo. Yo recuerdo Claro. una vez una expresión que me dijo uno de los alumnos, porque oye esto, qué interesante. Cuando estaban los pollos ya listos para comer, los pollos, como es natural, se entregaban a la cocina y nos los comíamos todos. Entonces un día, uno de los alumnos de la otra escuela, porque eso estaba al lado de otra escuela que era donde nosotros comíamos, le dice a uno de los míos: ¿verdad que ustedes son privilegiados? Porque mira que criar pollos, criar, tienen mango, tienen frutas, tienen. Y entonces llegó él y me dijo: la gente de al lado dicen que somos privilegiados porque tenemos pollo y mango y fruta. Y dice: no saben que el privilegio de nosotros es por la manera en que estamos aprendiendo. A mí eso nunca se me olvida. ¿Cómo pudo él darse cuenta que era un cambio tan radical en la manera en que estaban aprendiendo? Y yo he tenido la suerte después de seguirlo, y con nosotros pasaron a ser profesores de ese grupo de las escuelas del partido, 9 alumnos. Se quedaron después como profesores de las escuelas, después de graduarse en la universidad, como es natural. Pero fíjate que la formación, hasta política, hasta de todo tipo, fue importante. Hacer de mí con pedazos para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda. Vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero. Cómo viví, yo me muero como viví. Seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero ser un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Hacia Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Pero qué interesante tu experiencia, qué bárbaro. Aparte un conocimiento integral a esas personas, las tienes que haber cambiado radicalmente esos dos años. Sí, señor. Entonces, fíjate qué interesante esto. Cuando el CEAL viene a Cuba por primera vez en el año 86, viene Carlos Núñez, viene Oscar, Pedro Puntual, y yo estoy trabajando en la escuela del partido, y a mí el partido me dice que va a venir alguien que traen unas ideas nuevas de educación, que fuera yo a oír, a ver si, que a valorarla, y yo voy a escuchar lo que ellos plantean. Y cuando yo oigo muchas de las cosas que decían, cuando salimos nos ponemos a conversar y yo le digo a Carlos, ay, yo tengo una experiencia que he tratado de modificar, y entonces yo, sí, ¿y la tienes escrita? Y yo, sí. Ah, pues vamos a tu casa. Vinieron a la casa y entonces yo saqué mis papeles y le enseño, mira, nosotros hicimos así, organizamos esto, pusimos esto. Y entonces Carlos y Oscar se miraban así y decían, pero esto es inaudito. ¿Y tú conoces a Pablo Freire? Yo, no. Dice, ¿y tú sabes lo que es el eje temático? Yo, no. ¿Y sabes lo que son los temas generadores? Digo, no. Dice, pero Oscar, mira esto. Esto es un tema generador. Mira, esto es un eje temático. Esto, ese era Carlos. No. Pero ¿cómo es posible esto? Entonces, no. Nosotros queremos ir y ver. Queremos ir y ver. Ah, perfecto. Pues ahí fue que yo dije, ay, mira, me acerqué a algo, ¿verdad? Pero yo no sabía nada ni quién era Freire. Y entonces Oscar me dijo, no, Carlos, no te preocupes, que yo te mando todo lo que tengo de Freire. De ahí para acá, lo que yo recibí de Carlos Núñez y de Oscar, bueno, de Raúl Ley, de Pedro, de todo el grupo, pero fundamentalmente Carlos. Carlos venía a Cuba 4 o 5 veces en el año a darnos clases, a prepararnos. Y era tan exigente con nosotros, pero tan exigente. Él no, vaya, nunca me encontraba nada bien hecho. No, aquí no. Esto lo tienes que enfocar de esta manera. No, esto aquí has traicionado el punto de partida. No, aquí no has construido el conocimiento. Yo no te puedo decir lo que yo recibí de ellos. Y fue gracias a esa experiencia, porque fue la manera en que tuvimos un punto de contacto que me permitió ver que no habíamos perdido los 2 años, no solo porque le logramos a un grupo ayudar en su desarrollo, sino para nosotros mismos. Lo que nosotros aprendimos en esos 2 años, todavía yo le estoy sacando provecho. Porque es que uno aprende más que lo que enseña siempre. Pero cuando tú estás buscando, es cuando más aprendes. Porque hay veces que uno da clase y no está buscando. Y hay que estar constantemente buscando. Y A vos mí ya me estabas en encanta. esa búsqueda, Nidia, ¿no? Bueno, Porque, sí, yo no claro. acabo de buscar nada, al contrario, ahora tengo más que buscar. Yo no sé qué me pasa, que cada día tengo más interrogantes, viejo. Cada día Claro. tengo más que buscar, no sé qué cosa es esto. Y ahora siento que se va acabando el tiempo. Y por eso se trabaja más. Porque uno trata de aprovechar hasta el último buchito, ¿no? Y se me está acabando el tiempo, pero hay cosas que hay que apurarse por cambiar, porque en eso nos va la vida. Porque mira, es tan importante cambiar las formas de enseñar, no solo por la democratización que eso provoca, sino porque yo creo que destruye la vieja herencia hegemónica que todos llevamos dentro. La Claro. tecnología no se puede construir con otra hegemonía vigente. Tienes que destruir esa. Y la destrucción de esa solo se logra con la reflexión crítica de lo que vivimos. Y eso hay que trabajarlo, Osvaldo. Y eso tiene que ser el maestro consciente de que lo está haciendo y de para qué lo está haciendo. No sé, hay que explicar para la posibilidad de cambiar la manera de ver el mundo. La posibilidad de crear una convicción de una hegemonía diferente, propia nuestra, popular. Y yo creo que ahí es donde está el problema, que tenemos que apurarnos en hacer eso, porque cada día que le damos posibilidad al otro de fortalecerse, perdemos nosotros fuerza. Hay que trabajar más, Y hay que trabajar más. estamos apurados en los tiempos también. Estamos apurados. Ya lo dijo tu jefe Fidel, ya lo dijo hace unos cuantos años atrás, que si capitalismo sigue así, no sé si va a haber tiempos sociales de cambio suficientemente profundos como para parar el capitalismo y nos lleva al abismo. Entonces, y es muy difícil romper con la hegemonía del capital, es tremendamente difícil. Muy difícil, pero se Sí. puede a partir única y exclusivamente del cambio de los sujetos que formamos, el única y exclusivamente. Yo no le veo otra posibilidad, porque por la fuerza no va. No existe la posibilidad de la fuerza en el pensamiento. Por la fuerza no va. El condicionamiento que han hecho con tantos años en nuestras mentes es muy fuerte. Hay un condicionamiento, hay una ética formada que destruye todas las posibilidades de justicia. Sí, Entonces, yo cada vez asocio más la educación, el conocimiento, la formación con los márgenes de libertad para ser uno mismo. Mira, el sábado pasado hablaba con un compañero del Cauca, ¿no? Ahí con la comunidad NAASA. Ellos hicieron una experiencia autónoma de educación y es un proceso re interesante porque fueron de a poco Y primero cambiando la currícula, después cambiando los docentes, hasta que se dieron cuenta que tienen que cambiar todo el sistema. Si no revolucionan el Claro. sistema, no se desprenden de esa hegemonía del sistema, es Exacto. difícil llegar a un conocimiento nuevo, digamos, Claro. sin esa dependencia. Sí, eso es evidente. Sí, Pero dime. aún cuando tienes el cambio de poder político, cuesta muchísimo trabajo poder cambiar el sistema de aprendizaje, la lógica de aprendizaje, la hegemonía capitalista dentro de la dirección de los conocimientos. Mucho, Claro. mucho. Incluso de la investigación. Claro, en lo Cuesta mucho. académico. En lo académico cuesta muchísimo desprenderse de esa hegemonía. Es impresionante. Y vos lo ves y lo vivís en este conocimiento a partir de la educación popular, lo difícil que se hace de que desde lo académico se reconozca esta metodología y este conocimiento. Es Muy impresionante. difícil, muy difícil, porque ¿Y es qué pasó? que Sí. sí, dime. No, te iba a preguntar qué pasó con esa experiencia, porque me parece re profunda y re interesante. De esos 2 años, después, ¿qué pasó la experiencia? ¿Por qué? Si se desarrolló, si no se desarrolló, ¿qué pasó con eso? Los estudiantes fueron a ser profesores, pero ¿qué pasó con...? Porque estás bajando, Bueno, mira. sí, un ciclo de 5 años lo estabas bajando a 2, y con una forma de conocimiento integral, es decir, un método totalmente distinto y que dio resultados altamente satisfactorios. ¿Qué pasó con eso? Bueno, como decirte que no pasó nada. No Ah. pasó nada de lo que queríamos que pasara. Pasaron otras cosas, pero no lo que queríamos. Nosotros lo que pensábamos era que podíamos influir en el cambio Claro. nacional, ¿no? De esa valoración. En ese momento se valoró que mucho de lo logrado se debía a las condiciones que se habían creado que no se podían generalizar. O sea, el estar metidos dentro de un lugar, el tener profesores de los niveles que habían tenido, las condiciones que se habían logrado, de verdad, no fueron las que podían hacerse como una cuestión general. Pero al mismo tiempo, no, nosotros no teníamos visión como país de ningún problema de carácter metodológico ni de ninguna necesidad. Teníamos, hay que ver lo que significó para este país la victoria de la batalla de la alfabetización. Eso fue una victoria absoluta. Después de eso empezamos con la superación y nosotros como país no veíamos que había necesidad de ningún cambio. La pedagogía que estábamos siguiendo era una pedagogía también que la veíamos como portadora de los éxitos que se daban en la pedagogía soviética y alemana. Por tanto, ¿de qué necesidad de cambio podías hablar tú cuando nosotros teníamos los promedios más altos, las promociones eran altísimas? En realidad, yo creo que lo que sucedió fue fundamentalmente, yo opino eso, que es que no existían razones objetivas para que se pudiera dar cuenta la dirección educativa, los dirigentes de la educación, de que había necesidad de cambiar más de lo que ya se había cambiado, que había sido bastante. Se había cambiado muchísimo en cuanto a cobertura, en cuanto a poder garantizar la enseñanza a todo el que quisiera y hasta los niveles que quisiera, el garantizar la obligatoriedad de la enseñanza hasta el noveno grado, todo eso que se había logrado, parecía más que suficiente cuando tú hablabas de educación popular para la liberación. ¿Qué necesidad teníamos nosotros de liberación? Siempre claro. Un pueblo que estaba en revolución, libre absolutamente. Entonces, tampoco eso era fácil. Liberarnos no podía ser la palabra que moviera una necesidad de cambio. Entonces, ¿de qué ibas a hablar? De necesidad de cambio metodológico para hacerlo más participativo. Bueno, la participación tú sabes que es un término que muchos descodifican de diferentes formas. No, no, si yo les hago preguntas, ya están participando. Entonces tampoco lo veían como una necesidad, veían que nuestras clases eran bastante activas, se hacían preguntas. Por tanto, no había, creo yo, que no existía percepción de la necesidad de cambio metodológico, porque habíamos tenido demasiados éxitos educativos. Y eso era lo que te planteaba. Claro. Entonces, bueno, lo que nosotros habíamos hecho era que con las condiciones que formamos, que teníamos muy especiales condiciones, pues evidentemente tenía que salir resultados así, ¿no? O sea que no, tampoco tuve mucha habilidad para defender eso. Tengo que reconocer eso porque yo nunca he sido una persona de ciencia. Yo no soy una investigadora reconocida nata, ¿no? Entonces, lo que yo exponía era una experiencia. Y los investigadores más rankeados en este país no valoraban eso como una cuestión seria. Por tanto, se me iba de la mano la posibilidad de convencer a nadie de eso. Lamentablemente, fue una lástima que no se pudieran haber dado cuenta mucho antes de la necesidad de hacer más eficaz el proceso. Porque yo no digo que no se tengan éxitos con la educación tradicional, porque eso sería un error, porque sí lo tiene. Ahora, no es ni el éxito que necesitamos para destruir la hegemonía anterior y construir una nueva hegemonía, ni es el éxito que necesitamos para ganar en la eficiencia que nos permita a nosotros hacerlo en el tiempo que se requiere. Claro. Entonces ahí es donde está el problema. Pero eso no es, yo te digo a ti que yo estoy convencidísima. Que si no hay un cambio en el sentido de hacer que la educación tenga un objetivo de transformación proceso educativo, no estamos trabajando para lo que necesitamos. Si nosotros no logramos potenciar la dimensión política de tal forma que logremos crear la conciencia necesaria para el hombre que requiere el socialismo, tampoco estamos haciendo nada que valga la pena. Claro, eso porque eso es lo que yo veo. A mí me da la impresión y idea de que, primero, muy asociado, digamos, la educación popular, esta metodología de aprendizaje a los países dependientes y subdesarrollados en América Latina, donde la educación te forma para la adaptación al sistema. Y por otro lado, claro, puesto esto en Cuba, después de hecha la revolución, ¿qué necesidad tiene Cuba de esto? Y la otra cosa me parece que no es un cambio metodológico y que me parece que ahí está la cuestión, para mí es un cambio de concepción. De la formación de la educación y de la adquisición de conocimiento. Hay un cambio de concepción. Si yo pienso el hombre nuevo, lo tengo que pensar en una concepción distinta de esa estructura de pensamiento y de formación, el que heredamos. Ahora, para eso, claro, se tienen que dar procesos muy profundos, digamos, para que pueda. Pero mira, Es no verdad. conocía, yo me ha sorprendido, Nidia, yo no conocía esta experiencia de esos 2 años, cuál era el sentido que tenía, cómo se había hecho, y me ha sorprendido de contarme la experiencia y los resultados que ha tenido. Me extraña, y el partido tampoco lo tomó, digamos, para una El práctica partido, formativa dentro del partido. bueno, el partido fue que más aprovechó, porque el partido decidió enseguida que todos los que habíamos trabajado como profesores quedamos en la dirección de las escuelas del partido. A mí Claro. me mandaron a dirigir la escuela superior. Imagínate qué clase de reto. Ese es más grande que yo he tenido en mi vida. De ahí para adelante, no te cuento. Pavada de responsabilidad, ¿eh? Claro. Una responsabilidad y una posibilidad porque sí, yo reconozco que el que dirige es el que más puede influir en los cambios, porque de abajo arriba cuesta mucho trabajo cambiar, pero de arriba para abajo los cambios salen más fácil. Por eso a Claro. nosotros nos posibilidad en la escuela del partido hacer cambios muy importantes de enfoque, y eso no se dio también. Por ejemplo, en la escuela provincial quedó la otra compañera que trabajaba conmigo, la que explicaba el marxismo, se quedó en la escuela provincial, y así se fueron ubicando todos dentro del trabajo de las escuelas del partido. Y yo creo que el partido fue logró tener un respeto, lograr un respeto de carácter metodológico, ¿no? De influencia metodológica, gracias a que trabajamos con una visión ya de aprendizaje anterior que ayudó a mucho. Ahora, no te puedo decir que la visión esta que tenemos nosotros de necesidad de cambio se comparta todavía. No lo creo. Yo creo que todavía estamos satisfechos y que lo que estamos pensando es en mejorar la calidad. Pero a mí me parece que va un poco más allá de la calidad, que hay que cambiar la razón de la función. Porque es que, mira, es que la enseñanza, una cosa es de la enseñanza general y otra es la de adulto. El adulto tiene ya una experiencia acumulada y tiene una necesidad perentoria, que no es la que tiene en la enseñanza general. El niño tiene su tiempo, pero el adulto no tiene ese tiempo. El adulto tiene una necesidad perentoria y el adulto tiene una experiencia que hay que aprovechar. Y además existe la necesidad de ubicarse en la experiencia del adulto para que le sea interesante y necesaria la enseñanza. Si no, puede llegar a ser hasta obligatoria, pero no necesaria. Y eso Claro. yo creo también que influye. Por eso pienso que queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer y la suerte es que estamos haciendo, porque aquí se están haciendo cambios constantemente en la enseñanza y las ideas no caen no se van al aire. Aquí el Ministerio de Educación está interesado y te cita y te permite explorar cosas que estamos tratando de llevar. Por ejemplo, nosotros en estos momentos acabamos de hacer una investigación de impactos de un curso, de un diplomado que dimos hace 2 años, que es para demostrar la efectividad de cambios post que tiene el enseñar mirando hacia las transformaciones del contexto. Y eso lo estamos acabando de editar ahora para que pueda servir de demostración de la utilidad de los cambios. Y se está entendiendo cada día más esto. Ya por lo menos en el discurso de los profesores. Hay una coherencia muy grande en el discurso con estas ideas. Claro, falta un poquito que la práctica va un poco más a la zaga, ¿no? Pero sí. pero yo por lo menos tengo una visión muy optimista. Y como te digo yo, uno tiene que tener mucho cuidado porque tú no puedes descalificar una enseñanza tradicional dada con profesores preparados, con metodologías correctas, ¿no? Porque ahí hay también aprendizaje, ahí hay también valor. Si dices eso, estás equivocado, porque hay que respetar eso. Porque ¿con qué aprendimos nosotros? Aprendimos así, y la humanidad ha aprendido. Pero lo que estamos hablando es de que esta necesidad de cambio en el mundo pasa por una necesidad anterior de cambio en la enseñanza. Eso es lo que yo veo. El mundo no cambia si no cambia la enseñanza. Y a mí me parece que en eso es la importancia que yo le veo a esta profesión que nosotros hemos escogido. ¿Verdad? Sí, a nosotros. Lo que pasa es que en los países, para que lograr algún avance en los países dependientes, para lograr algún avance en ese sentido, es necesario que las comunidades, los sectores populares, los territorios tomen la educación en sus manos. Porque en la medida que la educación te siga viniendo de la estructura y va a seguir en la cadena y en la dinámica de la dependencia. Entonces hay un conocimiento que está en función del sistema. Esto lamentablemente... Pero qué difícil va a ser que cedan ellos la educación, porque ellos están conscientes de que la educación está reproduciendo claro su sistema. Entonces la van a pelear a lo duro para quitarle la educación y pasársela a las comunidades. Ellos la van a pelear a lo duro. Sí, sí. Porque evidentemente es una lucha fuerte la que espera en ese sentido. Pero bueno, de todas maneras hay que ganar el espacio que podamos ganar, aunque sea pequeño. Porque lo que sí yo creo que es que hay que ganar siempre, aunque sea un pedacito. Hay que quitarle un pedacito. Sí, porque hay que mirarlo en perspectiva. En estos tiempos que es todo tan cortoplacista, nosotros tenemos que mirar en perspectiva, mirar más largo. Claro. Si no, no tenemos posibilidades ahora, entonces construyamos para el después. A ver si los tiempos, a partir de ese acumulado de generación de condiciones, por ahí después se van dando algunos cambios, aunque sean parciales. Ajá. Sí. Es así, Osvaldo. Yo creo que la visión de quererlo ver es lo que va a impedir, nos puede frustrar, pero no importa. Exacto. Que Dios no lo vea, se va a dar. Se va a dar si trabajamos para eso. Ahora, lo que sí no se va a dar es de forma natural, o sea, sin hacer. No, sin actuar no, claro, va a haber, no va a hacer, porque va a seguir reproduciéndose. Pero dos ideas centrales. Esas son dos ideas centrales, Nidia. O sea que tenemos que hacer, porque si no hacemos no va a haber cambio ni va a haber posibilidades. Y tenemos que generar condiciones más allá de ver los objetivos, de ver los finales. Porque esa generación de condiciones lo que va a posibilitar, y no lo vamos a ver nosotros, lo van a ver otros, pero son esa generación de condiciones lo que posibilita. Ajá. Y tenemos que andar por ahí. Por así ahí es como creo yo. Pero además, así es como ha visto siempre los grandes, los que nos han enseñado a nosotros, porque Martí vio así. Martí sabía lo que iba a pasar en Cuba y trabajó para eso, pero no lo pudo ver. Y mira Fidel, que vio mucho, pero le faltó, él vio mucho más que lo que vio mucho más allá de lo que pudo lograr. Entonces yo creo que siempre va a ser así. Y vamos a seguir trabajando hasta el último día, hasta el último aliento, y otros lo van a ver. Y otros lo van a ver. Y nosotros vamos a haber puesto ahí, aunque sea un granito de arena. Y con eso yo por lo menos me conformo. Lo que no me conformaría nunca es con no haber puesto nada. Es contagiosa tu juventud, Nidia. Y la verdad y la esperanza que tienes. Dile a Kikín que voy por él, voy por hacerle una entrevista a él, que ojalá se pueda dar viajando a Cuba. Vamos a ver cuando termine esta. Qué bueno sería que vuelvan pronto. Yo tengo mucha esperanza. Tengo muchas esperanzas que ustedes vengan el próximo año. Sí, ya. Yo creo que el próximo año va a ser posible. Sí, así claro que sí. Cuídamelo. Aquí. ¿Cómo? Que el 21 todavía yo voy a estar aquí. Sí. O sea que. No. Me lo va a pedir aquí para que podamos verlo y hacer una entrevista. Qué bueno. Dime si quieres agregar algo que te haya quedado en el tintero. Ha sido una hermosa entrevista esta, ha sido un hermoso recorrido con mucho aprendizaje, pero dime si quieres agregar algo. Sí, yo quiero agradecerlas a ustedes que para nosotros son un ejemplo de lucha permanente. Agradecerles por el cariño que tienen hacia nuestro pueblo, por el cariño que nos tienen a nosotros, los educadores, por el cariño que tienen a la revolución y por el trabajo que están haciendo. Ese trabajo de ustedes no saben qué importancia yo le veo, qué importancia tiene. Yo les agradezco mucho que me hayan pedido hablar de mi vida, aunque te digo de verdad, Osvaldo, cuando me lo dijeron, dije, pero ¿por qué a mí que no tengo nada que decir, por Dios? Tanta gente en este país que tiene tantas cosas que pudieran decir mucho más que yo. Pero bueno, me escogieron a mí y yo se los agradezco. Yo me siento muy honrada y yo quisiera darle un beso grande a todos ustedes y a todos los que están luchando por la causa, que nosotros también estamos en esa trinchera. Gracias, Omar. Sin duda, no, y te agradezco enormemente. Esto se trata también de lo que hablábamos recién, de cómo vamos generando condiciones. Yo te voy a decir que este programa lo escuchan muchos compañeros de lucha, compañeros de camino, y que están en distintos territorios, en distintos países, y tenemos una búsqueda en general colectiva de ver por dónde pasa hoy opciones posibles, caminos emancipatorios, es decir, cuáles son los nudos de la cuestión, y en esto de la formación y del conocimiento es central. Entonces, yo creo que vos nos has aportado mucho hoy y nos vas a dejar mucho aprendizaje en estos interrogantes y en esta búsqueda que tenemos. Así que te mando un abrazo grande, un abrazo a Kikín, y esperamos vernos el año próximo por esa tierra tan hermosa que todavía nos sigue iluminando a nosotros, nos sigue dando motivo de esperanzas, de cambios revolucionarios. No existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. El mundo parece distinto cuando estás junto a mí. melodía. ¿En qué nos juras tú? Yo quiero escucharla. Tú es que te has convertido en parte de mi andar, ya nada me consuela, ya estás tú también. Amado mío, estoy. Oh, es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela. Allá de tus labios, del sol en las estrellas, contigo en la distancia, amado mío, Comunes se despide entonces después de esta hermosa historia. Como siempre, agradecemos a los compañeros que nos acompañan de este nuestro pueblo latinoamericano, nuevamente a nuestra invitada, a Alba y a Clara, por este programa. Nos veremos el próximo sábado para seguir pensando un destino común de libertad. Abrazo grande a todos. Hasta el sábado. Thank you.